Muy bien, terminó todo bien porque hubo una mediación del Vaticano y los extraterrestres no nos trataron mal. Y ahora me dicen que tenemos un móvil. Urgente. Hoy, por lo menos hasta el mediodía, les cuento que la principal noticia de Clarín.com era que Antonio Caló, el líder de la UOM y de la CGT más cercana al gobierno, fue acusado de lavado por cobrar dinero en negro del Instituto de Seguro. Todo es a partir del testimonio de un ex abogado de la UOM que fue atrapado cuando quería llevarse $800,000 al Uruguay en su BMW. Durante esta investigación, este abogado, según Pantaleón Córdoba, acusó a Caló de cobrar dinero en negro todos los meses y por eso ahora vamos se lo puede investigar. Pero vamos a ir ahora mismo para ampliar esta información a tribunales, gracias todo esto a un convenio que ha firmado esta radio con un conocido del noticiero de la tele que se emite por la noche, que no desapareció, que está muy bien. Estamos comunicados con Tulio Marzán. Tulio, muy buenas tardes. Carlos Barragán te saluda, ¿qué tal? Buenas noches, Santo. Buenas noches, María Laura. No soy Santo, María Laura. Nos encontramos aquí, Santo, para saber qué pasó con estos metalúrgicos, Santo. Sí. Para ir a fondo, María Laura. Bueno, dale. A ver si lavan la platita. Buah. Che. Le sacan toda la ropita, el dinero para lavarlo. ¿Le sacan la ropa, el dinero para lavarlo? Lavadito, Mary Lori. Por favor, Tulio, por favor, asqueroso. Tulio. Tú le das mucha impresión. Es desagradable, es incómodo. No respires en el teléfono como un degenerado. Contame, Tulio, va, respira hondo. ¿Qué está pasando con el tema Caló? ¿Lo acusó un condenado? ¿Cómo fue? No importa quién lo denunció. ¿Cómo no? Sí, importa. Lo importante es que es un nuevo caso de corrupción total que sacude al oficialismo. No. Un oficialismo que está hasta acá de corrupción. ¿Hasta acá dónde? Y aún así tiene el tupé de acusar a otras fuerzas. Ah, ahí por ahí. Ay, Dios mío. En este caso, que Caló, de la UOM, la mascota sindical de Cristina Fernández. ¡Qué asqueroso! ¿Qué mascota sindical? Eso, qué asqueroso. Eso capaz que lo dijeron en algún canal de encima. Él es el acusado de un acto de corrupción y lavado de dinero de la Zampucha, Santo. Loco, informa con mínima y conexión. Ahora, por este caso, podemos entender por qué este hombre se diferencia de otros sindicalistas. ¿De qué otros? Sindicalistas honestos, bravos, impolutos, de rechupete, Santo. Sí. Sindicalistas que se mantuvieron en pie de lucha contra un gobierno que cobra impuestos al trabajo. Sindicalistas luchadores ya y copados. ¿Copados? ¿Tus copados son? Como... de los mejores del mundo, Santo. Son los mejores del mundo para vos. ¿Quiénes son? A ver, una verdadera selección de sindicalistas como Moyano, Piumato, Mamo Venegas, Barrio Nuevo. Es verdad, ¿cómo los quieren? Cavalieri. Es cierto. Puesto Campo y tantos otros. Qué orgullo deben sentir esos sindicalistas que ustedes los quieran tanto. Todos estos sindicalistas que no temen enfrentarse a un gobierno despótico y que tienen la cola limpia, Santo. Ya te fuiste al carajo. No te fuiste. Ya eso me pareció un delirio. Lo demás era un delirio. Bueno, esto no sé qué. Por eso. ¿Qué cosa? Como hizo uno de Helios en estos días. Pueden apoyar políticamente a cualquier fuerza libremente. Sí, a cualquier cosa están apoyando. A una fuerza. Sí. Si quieren, pueden apoyar a una fuerza que representa el cambio, lo nuevo. Como es Cambiemos. Calmate, Tulio. Esa es la diferencia entre un Hugo Moyano y un Antonio Caló. Por favor, qué manipulador. Porque hay claras diferencias entre ambas vertientes sindicales, Santo. Claro, sí, claro. Y como uno puede distinguir a un oriental por sus ojos rasgados, a un boliviano por su color y suciedad. ¿Sociedad? Racista. Con su elegancia y... a un suizo. Con su elegancia y don de gente. Ah, el suizo lo distinguí también. Sí. Mira. Puede distinguir a un oficialista por su compulsión a robar. Se lo distingue a la legua. Mirá, ese es el que roba, es oficialista. Sí. Ajá. Ahora Caló está en la mira, Santo. Ajá. ¿Quién seguirá? ¿Y sabés qué? ¿Quién seguirá? Y va a seguir el que ustedes elijan para la próxima operación que hagan, Tulio. Ese, así de fácil. No se cansan de mentir, no se cansan de operar. Por Dios. ¿Vudú? ¿Qué decís, vudú? ¿Qué decís, vudú? Así que Moyano, Barrio Nuevo, el Momo Venegas, son sindicalistas con la cola limpia, Tulio, con la cola limpia, por favor. Antes los atendían, les daban todos los días, les pegaban. Ahora como se cruzan de vereda, ni una línea en contra tiene el tipo. Es de necio no cambiar. No, es de necio no cambiar, no cambiaron. Ninguno de los dos cambió, se juntan porque les conviene, Tulio, como Macri con Moyano, ¿o no? Por favor, bien, somos grandes. Julio, ¿qué pasó? El compañero Mauricio Macri fue apoyado por Hugo Moyano. No, no es que es cierto. Por ser una clara representación del peronismo auténtico. Sí, del no peronismo es auténtico de antes, de nada, no es auténtico de nada. Del peronismo de Lorenzo Miguel. Sí. No como otros que se dicen peronistas y están más cerca del marxismo, Santo. Escuchame una cosa, gracioso, escuchame una cosa, periodista, ¿no tenés alguna información? ¿Estás ahí en tribunal haciendo un móvil? ¿Tenés algún testimonio, ¿no? Algo que tenga que ver con la causa, con lo que estamos hablando, con Caló, con esta tengo, operación Santo, de la... que te lo voy a dire, Santo. A ver. Bueno, ¿sí? ¿Está bueno? Sí. ¿De la voy a dire? Sí. ¿Quién es? ¿Es el fiscal? No. No, bueno. Es una señora, pero creo que tiene... ¿Secretaria? Que ¿secretaria del juzgado? Mercedes Garreta de Chisabro. Y era la fiscalía, ¿no? No, vengo a hacer la visita guiada al Teatro Colón. Ah, está acá cerquita. Bueno. ¿Qué opina de lo que pasó con el sindicalista oficialista que se choreó todo, señora? ¡Ay, tremendo! No manipules, ma. Todos se chorean, pero es un desastre, querido. Estos sindicalistas son lo peor. Negros con guita. Y pobres. Asqueroso. Manejan un montón de negritos que me dan una lástima. ¿Qué? ¿Qué le da lástima? Sí, los negritos, encima, que nacieron así, pobres. ¿Así tienen cómo? La desgracia de no entender bien y los manejan de las narices. Señora. Por favor, señora. Con bolsones de droga con comida. Droga por con favor. Comida. Como le hicieron a Nisman, pobrecito. ¿Qué le hicieron a Nisman? Por eso la gente tiene miedo. Tiene miedo de hablar del gobierno, a ver si lo escucha la mucama o el barrendero. Por Dios. Porque estamos divididos, querido. Tulio, sacame esta mujer. Nos quieren hacer pelear a nosotros, la gente común, con los pobres negritos. La gente, ay Dios, gente no me descompongo. Pero yo lo digo igual, me no descompongo. Tengo miedo, querido. No, descompongo. Ya soy una señora grande. Sí, se ¿qué me van a hacer? Nada, ¿eh? Nada, me van a agarrar esos morochos grandotes, con esos brazos fuertes. Bueno. Esas espaldas anchas por su trabajo. Señora. Y con esas manos grandes. Señora. Y rudimentarias. Tulio. ¿Me van a arrancar la ropa? Sí, bueno, Tulio. Está, Tulio. ¿Qué van a hacer? Tulio. ¿Me van a obligar entre varios a decirles, señores negros peronistas, no me hacen el 5x1? Sí, no, sacá esto, a ver, ya no podemos cortar. No, bueno, que venga, ¿dónde está? No, bueno, señora, cálmese, un poquito. Locura. Le voy a pasar por alguien. Ay, se me encendió la llama. No, Tulio, cortá, Tulio. Te la paso con Santo, está encendida, Santo, te la paso. No, me la pase, que se le encendió la llama. Dios. Ay, Dios santo. Ay, no. ¿Santuchuli? No. ¿Santuchuli? No soy Santuchuli, señora, no me diga Santuchuli porque no soy Santuchuli. ¿Qué mierda sos, ¿por qué pregunta de esa manera tan agresiva? Señora, soy Barragán, de Radio Nacional, Carlos Barragán. Ay, el del CSIT, el Chorrijo. No, bueno. Señora, yo no le... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tulio? No, de vuelta. ¿Tulio, qué pasó? ¿Lo pateó? Sí. ¿Tulio? Buena nota, Santo. ¿Qué? No, qué buena. Buena nota. Julio. Vos estás enfermo, vos y el otro. Vos y tu otro vos, los dos. Vos, Tulio, y el otro Gerardito. ¿Estás ahí, Tulio? Qué buena nota, Tulio, qué buena nota. ¿Está bien la señora esta? Sí, a ver, tirale un poquito de café. No. No se le tira, dale un poco está de café. Está bien la señora, está bien. ¿Tirés café? Sí. Vale. Bueno, Tulio, cortemos, es muy señora, tarde, vamos, ya. Vamos, ya. Para cerrar. Quiero decirte que hay mucha congoja de la gente dale, cómo este gobierno corrompió el sindicalismo prácticamente. Sí, bueno, ¿y? Por eso la gente de bien. ¿Qué? Como verdaderos monos Jiménez. No, señor, no me vas a cantar. ¿Se junta y cantan? No me vas a cantar. Tulio, informa un poquito. ¡Vamos! Un poquito de periodismo. No me cantas. Con calor la guam, la gorita guam. En cuero. Humor racional y popular.